partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este último programa de... No, mentira, no es el último. Anteúltimo programa de 2012 de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Válido para la semana de Nochebuena y Navidad entre el 23 de diciembre y que estaríamos llegando casi al 30 de el último programa, sí, realmente del año, el próximo, el que estaremos lanzando el 30 de diciembre, ya será válido para la primera semana de enero de 2013. Este es el último entonces, sí, de 2012. Está ahí, estamos ahí, sobre el final del año. Vamos a compartir este programa que, como dijo la apertura, se llama El Redondel, periodismo sin lados oscuros, durante 60 minutos, una hora. Excelente música, muy buenas canciones que nosotros seleccionamos para vos, para todos los que nos están escuchando, de diferentes maneras, a través de diferentes soportes y técnicas y alternativas. Ahora vamos a repasar eso. Si es la primera vez que nos escuchás, El Redondel es un programa de es un programa periodístico y de música. Hacemos periodismo más de opinión, de discusión, de análisis. La idea es siempre detenernos en algunos temas y pensarlos, girar alrededor de ellos en voz alta. Y ese es el objetivo, entre tanta información que hay, como decimos siempre, semana tras semana, diarios, revistas, internet, periodistas, cuentas de Twitter, sitios, blogs y de fuentes de información, que siempre recomendamos abrir esas alternativas y recibir información de diferentes y muy diversas fuentes, porque la realidad en definitiva es inalcanzable. Lo único que llegamos a ver es aquello que nos cuentan. Cuando compramos un solo diario, escuchamos una sola radio, solo tenemos una única campana, una única cerradura para mirar a través de ella y ver la realidad. Qué metafórica la idea. Pero en definitiva, acá lo que tratamos es de pensar, de tirar una propuesta más, pensar un poco más esta realidad, detenernos en algunos temas que nos interesan y darles nuestro punto de vista, independientemente de que ustedes coincidan o no con nosotros. No nos preocupa tanto eso, no buscamos aduladores y obsecuentes, sino oyentes de radio en definitiva. Y como siempre, excelentes canciones. Tenemos un clásico de los 80 hoy, como siempre, rock nacional, música del resto del mundo. Y en este primer bloque, te recuerdo, antes de ir a las canciones, siempre cómo podemos estar en contacto. Tenemos una página oficial que es www.elredondel.com.ar. Ahí está toda la info. Así que todo lo que quieras saber, entras a www.elredondel.com.ar. La versión móvil es m.elredondel.com.ar. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, arroba El Redondel, en Facebook, facebook.com/El Redondel, en Google Plus, también nos buscas como El Redondel, periodismo sin lados oscuros, también estamos en Skype, somos directamente El Redondel, esa es la manera en que nos buscas y podés agregarnos y estamos en contacto también de esta manera. Elredondel@hotmail.com para el casi desaparecido Messenger. Elredondel@yahoo.com.ar es nuestra dirección de correo electrónico para que nos escribas, opines, sugieras, te indignes, estés de acuerdo o digas lo que tengas ganas. Y creo que no me olvido de nada. También estamos ahora en Pinterest, estamos en todas las redes que andan dando vueltas para que nos escuches, nos descargues, compartas el programa, le avises a tus amigos y familias y contactos que nos pueden oír. Como verás, nada muy complejo, nada muy difícil, porque tenemos un nombre redondo, fácil de recordar y que te permite siempre estar en contacto con nosotros. Ya vamos a escuchar el primer tema musical del día, un viaje profundo a la década del 80. Terminó Graduados, ¿vieron Graduados? Este tema seguramente sonó en esa serie. Hermosísima canción. Un tema bien ochentoso. Nos gusta la onda ochentosa. Es que somos grandes. ¿Qué vamos a hacer? Esto es The Cars. Aquí en El Redondel. Primer tema musical del día de hoy. The Cars en El Redondel con Drive. Conducir. El Redondel se mueve. Se revoluciona. Música para ciertos momentos. Música para este momento. It's too late.

19-20 de diciembre en distintos puntos de la República Argentina. Hay que hablar de esto porque en la Argentina, específicamente situaciones no exactamente iguales, pero sí de... porque bueno, acá empezamos a discutir algo que muchos medios creo que lo han identificado muy bien, qué es un saqueo y qué es un robo organizado, qué es un saqueo dentro de lo terrible que es la situación de hordas de gente entrando a supermercados a llevarse alimentos. Bueno, ¿en qué casos un saqueo es un saqueo? Como el del año 1989, los primeros saqueos que padecimos en la Argentina con altísima hiperinflación descontrolada, ¿no? Todo el mundo recuerda, y si no siempre se puede ir a los diarios, a los papás y a los abuelos para preguntar lo que fue eso, esa crisis devino justamente esos saqueos en la renuncia anticipada del presidente Raúl Alfonsín, a quien hoy todos recordamos con otros ojos muy distintos a los que en aquel momento muchos medios y ciudadanos lo hicieron, porque en el marco de esa crisis era poco lo que se podía valorar de la gestión de Raúl Alfonsín entre 1983 y 1989. Esa fue la primer situación de saqueos. La segunda fue en 2001, con una crisis que mostraba números de desempleo altísimos, cerca del 30% de la población desempleada, con una parálisis de dinero impresionante por el corralito de Domingo Cavallo, que hacía que mucha gente que trabajaba en el sector informal no pudiera cobrar porque no había dinero en la calle de ninguna manera. De más está decirlo, ni plan social, no había planes sociales, no había seguro de desempleo, no había absolutamente nada. Tuvo que llegar el año 2002 para que eso apareciera, para tratar de cubrir una de las crisis más profundas que había empezado con la recesión del año 98, 98, 99, 2000, 2001, y el país había reventado. Con la recesión del 98, y como siempre recuerdo, con el desempleo del 18.6% a mitad de 1995, cuando Carlos Menem gana las elecciones. Muy distinta es la situación económica, política de la Argentina, y muy distintos fueron estos robos organizados. Hay muchas crónicas en estos días en distintos medios periodísticos que están contando y cuentan cómo, y más allá de fotografías, porque también han cambiado las tecnologías en cerca de 10 años, todo el mundo tiene un celular, todo el mundo tiene la posibilidad de grabar video, hay cámaras en las calles, en los municipios, así que realmente el acceso a la información es completamente diferente. Y si bien siempre hubo mucha discusión periodística sobre cuánto de esos saqueos fueron organizados, es indudable, y esto lo cuento porque yo vi, al menos cubrí, pude ver el del 19 de diciembre de 2001, vi en un barrio humilde de Zona Sur como la gente entraba a un supermercado y robaba esencialmente comida, como madres, chicos, hombres, digo, se llevaban en un barrio humilde comida, esencialmente lo que faltaba, que era comida. Y siempre se discutió si en aquel momento hubo organización o qué tipo de organización o movida hubo para que se fueran dando estos saqueos. De lo que no hay duda es que no es casual que estos, y ahora seguimos discutiendo si son saqueos o no, se hayan dado, que este fenómeno se haya dado en estos días, 19 y 20, el 19 y 20 de diciembre de 2001 eran dos días X que en los que no había ninguna alusión a nada, y los que ocurrieron en el 89 tampoco, pero ahora había una fecha especial, y el primer razonamiento lógico que podríamos hacer en voz alta es, podría haber sido el 19 y 20 de diciembre, y también podría haber sido el 10 de noviembre y el 4 de enero, y podría haber sido un sábado y un domingo y no un jueves y un viernes, que también es interesante discutir por qué sobre el fin de semana no hay saqueos. Pero más allá de esto, los testimonios muestran que se ha tratado de algo diferente. Se ve gente encapuchada, previamente encapuchada, en varios de estos saqueos, muchos más hombres que mujeres. Se habla, se denuncia, hay crónicas bastante interesantes de colegas que han hablado con, en Campana, por ejemplo, con los comerciantes saqueados, que había 4x4, que había micros que habían trasladado gente, que había amoladoras para romper candados y entrar a ciertos lugares. Se habla ya de cierta inteligencia previa, de haber identificado qué comercios, qué supermercados o qué lugares se podían llegar a saquear previamente. Saqueos como los que hemos visto en Bariloche, en los que ni siquiera, digo, con la intención de si esto fue organizado, planificado, ni siquiera los saqueadores se tomaron la deferencia, entre comillas, de querer simular la naturalidad de un saqueo. O sea, ni siquiera intentaron llevarse comida como para disimularlo, sino que hasta fueron tan burdos en esta planificación, en esta estructura de robo organizado, que la mayoría se llevaba productos que definitivamente no eran de primera necesidad. Y entonces ahí aparecen los robos a los televisores, los robos de bebidas, los robos de algo que no era lo que, digamos, ocurrió como eje central en las dos crisis anteriores similares, ¿no? No quiero decir que en 2001 o en el 90 y, en el 89 no haya habido alguien que se haya llevado algún producto que no hubiese sido de primera necesidad, pero definitivamente las imágenes, los testimonios de aquel momento son bien distintos a los que recibimos y percibimos y vemos en estos. Vemos otra organización, vemos, por ejemplo, que fue muy significativo como las personas que atacaban el supermercado Carrefour de San Fernando, cuando vieron que no podían entrar, fueron y destrozaron una estación de servicio y le tiraron piedras a camioneros que transitaban por la zona. Bien lejos esto que estamos viendo de lo que ocurría en 2001 y el año 89. Yo recuerdo haber hecho el saqueo del 89 en un barrio del Gran Buenos Aires desde un micro que estaba frenado. La gente no agredía a nadie. Digo, la problemática o la preocupación de ese grupo de gente era el supermercado que estaba saqueando. Y ahí habría que también sería interesante definir, como siempre, cómo se dan estos fenómenos, ¿no? ¿Quién es el primero que lleva la voz cantante, el que mueve a la gente, el que abre, los que aprovechan, los que dicen yo no voy a hacer menos? Seguramente mucha gente en estas circunstancias, tanto en el 89 como en 2001, aun cuando no tenía nada y aun cuando no le alcanzaba para comer o no tenía que darle a los hijos, no saqueó ni robó porque le pareció que estaba mal. Pero sin dudas, como decimos siempre, las situaciones de pobreza profundamente extrema y de crisis profunda devienen acá en la Argentina o en cualquier parte del mundo en estas en situaciones incontrolables, incontroladas, difíciles de manejar. También hay testimonios sobre lo que tardó la policía en algunos municipios del Gran Buenos Aires en llegar, hasta 3 horas después de las denuncias de saqueos. Así que esto también debería ser investigado. Hay nombres de algunas figuras que son cercanas a ciertos gremios, a ciertas organizaciones políticas, sociales, sindicales, que podrían haber tenido que ver. Vamos a decirlo en condicional porque ahí estará la justicia para definir cuánto de esto es un robo organizado que tiene como un clarísimo objetivo ir a desestabilizar gobiernos. ¿Qué gobiernos? Y la verdad, desestabiliza el sistema. El sistema es todos los gobiernos, porque esto desestabiliza a cualquier intendente. Cualquier intendente, si en su municipio tiene esta situación, queda en una situación, en una realidad de mayor crisis. A los gobiernos provinciales les quita autoridad, mucha autoridad, y los pone en una situación compleja, porque hay que sacar toda la policía a la calle, desatender ciertos otros lugares, no se sabe dónde puede ocurrir, como pasó estos días, dónde puede ocurrir la próxima presencia de gente, el riesgo de que alguien resulte herido o muera, como ocurrió en Rosario en el marco de estos enfrentamientos policiales. También, por supuesto, las fuerzas de seguridad que son agredidas, se los veía en estos casos ser agredidos con ladrillos. ya estoy hablando de, hay gente que decía, algunos colegas decían, tiran piedras. Bueno, a ver, habría que definir qué es una piedra, cascotes. Estamos hablando de ladrillos que hay que tener, por otra parte, bastante fuerza para hacerlo. Así que esto desgasta a los gobiernos provinciales y definitivamente al gobierno nacional. Y bueno, el gobierno hace bastante tiempo que viene planteando que ha habido en varios momentos intentos de desestabilización. Mucha gente cree que es una actitud, considera que hay cierta intención de victimización con el tema desde el gobierno nacional, pero es difícil creer que al menos en este caso y algunos otros que se han dado, bastante puntuales, si uno es medianamente analítico de la situación, es bastante difícil no ver el intento de desestabilización. Me llamó la atención el intendente de San Fernando, lejos está de ser kirchnerista, reconocer que acá había un intento de desestabilización. Y esto no le hace bien, no le hace bien, obviamente, al gobierno nacional, pero tampoco le hace bien a los partidos de oposición. Bueno, creo que hubo una reacción bastante rápida. Bueno, ahí estuvo Hermes Wiener para marcar que acá estábamos lejos de la idea de un saqueo como en aquel momento, y que acá no es gente que tiene hambre esencialmente, sino gente que quiere generar caos, miedo. ¿Se acuerdan? Yo creo que fue para fin del año pasado, con incidentes en Constitución, que también, ¿no?, fueron extrañamente organizados, ¿no? Muchas veces cuando la gente llega a Constitución, no es una situación muy extraña, los trenes no andan, hay un problema eléctrico y el ferrocarril se suspende, pero extrañamente un problema en el ferrocarril, como tantas veces ocurre, devino en una situación de violencia y de destrozos muy profundos, que se dieron en cierto horario. O sea, si el tren no andaba desde las 3 de la tarde, a las 6 y pico se armó una especie de caos mientras toda la gente intentaba llegar a la zona para tomar colectivos y volver a sus casas. Y también se habló en aquel momento sobre algo relativamente armado. Es difícil, creo que no imposible, descubrir cómo se origina todo esto. Y también es importante, reitero, que todos los partidos políticos manifiesten claramente que entienden de qué estamos hablando. Esto perjudica, sin dudas, al sistema, ¿sí? Al sistema. No sé muy bien quién es, hay gente, y cae de Maduro que la tiene que haber. Si no, hubiera sido imposible, reitero, que estos fenómenos se dieran en diferentes puntos del Gran Buenos Aires, del interior del país, en los mismos días, con tipos de públicos bastante diferentes, con gente encapuchada como se la veía en Río Negro, con pasamontañas, robando televisores. Verán que el cuadro es bastante, bastante diferente. Creo que hay mucha gente que no le gusta el gobierno de... Definitivamente hay mucha gente a la que no le gusta el gobierno de Cristina Kirchner. En todos los gobiernos de todos los países del mundo hay gente que le gusta y gente que no. Y hay gente que va variando ese gusto, ¿no? Le gusta un poco más, un poco menos, más o menos. En alguna época un poco más, en alguna época un poco menos. Pasa siempre. Cuando acá en El Redondel hablamos de la crisis de los partidos políticos, hablamos en definitiva de esto, de que el gobierno de Cristina Kirchner termine cuando otro, o el kirchnerismo, o el gobierno del Partido Justicialista, se acabe cuando otro partido gane, porque la gente vote otra cosa, de la misma manera que en algún momento se votó al menemismo, se votó al del arruismo o a la alianza, antes al alfonsinismo, luego a Kirchner, y de la misma manera que en las provincias, bueno, y en los municipios hay gente de distintos partidos, ¿sí? Porque ahí gobierna el peronismo más kirchnerista, un peronismo no tan kirchnerista que está ahí en el medio, un peronismo totalmente anti-kirchnerista. El ejemplo válido me parece que es la provincia de San Luis, y también la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, partidos provinciales. Así que el sistema está funcionando y ahí hay que intentar canalizar todo, y ahí tenemos que ser todos muy claros a la hora de definir que así no va, que así no va, porque se pone en riesgo las vidas de todo el mundo, de la gente que es llevada quizás con alguna promesa, o que se le dice, bueno, te llevas lo que podés, lo que conseguís. Se pone en riesgo la vida de los saqueadores, de los ladrones, en muchos casos chicos, se veían chicos de 18, 20 años que bueno, algo hay ahí, alguien tiene que haberle dicho, bueno, venite, dale, vamos. Se pone en riesgo, obviamente, los empleados de los comercios, la estabilidad del sistema, las fuerzas de seguridad, la solidez de la democracia en la Argentina. Claramente este es el objetivo, sin dudas, por eso hay que hablar, tenemos que hablar de que hay gente que quiere generar realmente un caos. ¿Quiénes son? Y qué sé yo, quizás muchos, y es bueno empezar a tratar de ir por ellos y descubrirlos, independientemente de que usted, amigo oyente, esté de acuerdo con este gobierno o no esté de acuerdo con este gobierno. No se le desea esto a ningún gobierno, tampoco se le deseaba al del arruismo, tampoco se le deseaba al alfonsinismo. Hubiera sido ideal que el sistema hubiera podido evitar esto. Entre el 19 y 20 de diciembre de 2001, más de 30 personas murieron en todo el país, se declaró un estado de sitio. La incapacidad del gobierno, la inoperancia de los sectores que favorecieron esto, más la política económica, devino en algo de lo que nos arrepentimos todos, sin dudas, y debería haber habido otro camino para resolver esa crisis, una renuncia de la Rúa anterior, otra elección, por ejemplo, una mayoría interesante en el Congreso. Recuerdo que en la elección de 2001 muchos periodistas, muchos medios llamaban al voto en blanco, ¿sí? Y el voto en blanco significaba una antipolítica de la que recordamos todos, pero en definitiva, sin el sistema de partidos políticos y políticas y políticos fuertes y sólidos, digamos, ninguna democracia funciona para ningún lugar. Hay que entender que lo que necesitamos son partidos políticos mejores, con capacidad de competencia, que participen, que tengan capacidad de enfrentar a grupos, este tipo de grupos organizados, mafias, desestabilizaciones, que perjudican, reitero, a quien está en el gobierno, también al resto y a la población en general de una u otra manera. Y que se puede ser oficialista u opositor, completamente opositor, y no estar para nada de acuerdo con todo esto y estar reclamándole más presencia a la oposición, más oferta electoral, más opciones y mejor calidad de representantes y propuestas para que en 2013, en 2015, se votó otra cosa y gane otra cosa quien no está de acuerdo con el gobierno de Cristina Kirchner o con el que sea, reitero, ¿no? Porque a lo largo de nuestra vida nos tocaron, nos tocarán, nos van a tocar gobiernos que, como planteábamos recién, nos gustan más, nos gustan menos, nos caen mejor, nos caen peor, pero forma parte del sistema. Hay mucho dando vueltas, lo hemos dicho varias veces, de tratar de instalar de que hay cierta actitud dictatorial en este gobierno. Sin dudas es un gobierno, quizás, esto es muy largo de hablar, pero como lo es el peronismo en sí, hegemónico, de mucha presencia, pero bueno, es un gobierno votado, es un gobierno mayormente votado en distintas instancias. Acá está el desafío, como decimos siempre, de la oposición para presentar una alternativa superadora y mejor cada vez en cada elección y enriquecer de esta manera el sistema democrático. Hay que seguir estando atentos a esto. Creo que fue muy evidente y que independientemente de quién está a favor de qué o en contra de qué, cae más que de Maduro, que acá no hubo más que algo organizado que tuvo como intención desestabilizar los gobiernos, reitero, municipales, provinciales y nacional, y poner en riesgo la democracia que tanto nos ha costado conseguir. Así que abrir los ojos con mucha calma y a prestar mucha atención y ver qué es lo que realmente está ocurriendo. Y por eso es interesante también, como decíamos al principio, en el primer bloque, escuchar muchos periodistas, colegas, medios, fuentes, porque algunos están contando A, otros B y pocos C. Así que para ir a buscar realmente lo que pasa hay que hacer un gran trabajo como público, nos deja la cabeza quemada, pero es la mejor manera para saber realmente o para tener mayor dimensión, tener más acceso a la información y saber mejor qué es lo que está pasando. Nos vamos a hacer una tanda, porque ya llegamos casi a los 30 minutos de programa, tras la tanda música, y seguimos hasta el final, media hora ya pasó del redondel. Seguimos girando el redondel.

cae. Lo más probable es que haya una segunda vez, una segunda agresión. Pueden ser insultos, puede ser... Seguro que me venía una cachetada detrás. O con un grito. Por ejemplo, imbécil es una palabra. Que si hubo una primera vez, una segunda, seguramente va a haber una tercera y otras. Que no lo quería hacer y que no va a pasar otra vez. No es que yo sea divina. Conocí muchas mujeres como vos. En Argentina, los medios de comunicación han informado sobre 172 mujeres asesinadas en el último año por sus parejas o exparejas. Es un problema social muy grave que debemos solucionar entre todos. Otra vida es posible. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. www.vivirsinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Bien, segundo bloque de información del planeta Tierra. Vamos a ver cómo anda este mundo por estos días, sobre fin de 2012. Tantas noticias que han habido. Y acá en el redondel las ignoramos, obviamente. No vamos a hacer ningún repaso del año, sino que nos vamos a dedicar a lo que ocurre ahora, que es bastante. Y tampoco vamos a poner canciones navideñas, les quiero aclarar, aunque les deseamos a todos la mejor y la más feliz Navidad y el mejor Año Nuevo también, obviamente. A partir de una nota que firma Antonio Caño para el diario El País de Madrid, desde Washington, habla de esta nota, la parálisis política en Estados Unidos que amenaza a la economía mundial. Me pareció interesante hablar de la economía en Estados Unidos. Dice Caño que la negociación sobre el presupuesto en Estados Unidos ha desembocado en una grave crisis política que puede convertirse en una peligrosa crisis económica si no se consigue antes de ahora, el 1 de enero, un acuerdo que hoy sería milagroso, que evite masivos recortes de gastos y subidas de impuestos. Divididos los republicanos, impotentes los demócratas, todo queda ahora en manos de Barack Obama, que probablemente tendrá que elegir entre violar sus promesas electorales o aceptar los riesgos del abismo fiscal. La situación que presenta Estados Unidos solo 2 meses después de las últimas elecciones es desoladora, así dice el periodista del País desde Washington. Hay un Congreso inoperante y un presidente con las manos atadas por un sistema político que le obliga a gobernar con el poder legislativo. No se entiende muy bien qué quiere decir acá, si está bien o mal eso. Pese a todo, Obama mantiene la esperanza. El presidente ha comparecido en la tarde del viernes para hablar sobre la marcha de las indicaciones y se ha mostrado convencido de que podrá llegar a un acuerdo antes de la fecha límite del 1 de enero de este año. El miedo en Estados Unidos justamente es a que como no hay para nada un apoyo del Partido Republicano en las decisiones que quiere llevar adelante Barack Obama, en las decisiones políticas, el riesgo es que se caiga en una especie de abismo fiscal. Ellos llaman abismo fiscal a un conjunto de recortes de gastos y subidas de impuestos que necesitaría totalizar algo así como 600 mil millones de dólares, el 5% del PBI, del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Esto entraría en vigor automáticamente en enero de este año para reducir automáticamente el déficit. Se le suprimirían 55 mil millones de dólares al Pentágono y una cantidad similar a programas sociales, aportaciones médicas para jubilados y ayudas a los desocupados. ¿Pasará todo esto en Estados Unidos si no hay acuerdo? ¿Y qué efectos tendría este tipo de decisión en el resto del mundo? Porque un recorte tan fuerte afectaría sin dudas también la economía, Actualmente Estados Unidos crece un 3.1% con un desempleo del 7.7%, que podría llegar, si se da este abismo fiscal, al 9.2 a finales de 2013, o sea que un crecimiento del desempleo bastante importante de 2 puntos, y en vez de crecer como está creciendo al 3%, si no hay acuerdo entre republicanos y demócratas, la Oficina del Presupuesto del Congreso estima que la economía se reduciría, o habría recesión, en vez de crecer, decrecería un 1.3% solo en los primeros 6 meses de 2013. Así que datos que espantan si esto llega a ocurrir en los Estados Unidos. Interesante ver el vínculo más que conflictivo. Después hablamos, ¿no?, de cómo se llevan los políticos en nuestro país y en cada país, pero esto de que no haya ningún acuerdo entre republicanos y demócratas, y también las subdivisiones de sectores dentro de cada partido, porque no son lo mismo los republicanos, si se quiere, más tradicionales, que los que forman parte del Tea Party, que todavía es mucho más conservador. Del tema de las masacres y las armas, seguramente habrán escuchado que la propuesta de la Asociación del Rifle en Estados Unidos es que los maestros estén armados en las escuelas. Ellos son fieles a su convicción. Dijeron que para frenar la violencia de una persona que no sabe usar armas, tiene que haber más gente mejor armada. Bueno, es un negocio, recordemos, ¿no? Más gente mejor armada significa que más gente compra armas y la asociación y sus miembros se benefician mucho. Sigue la discusión sobre Estados Unidos y las armas por estas horas. Me parece que es uno de los temas internacionales de los que se seguirá hablando en Estados Unidos y en el resto del mundo en los próximos meses. Otra noticia que hablamos en programas anteriores es el triunfo de los partidos, o a decir verdad, de los pro-islamistas, de la constitución pro-islámica en Egipto, con el 64% de los votos, aunque dicen algunos trascendidos que solo votó el 30% de la población, y Egipto se acercaría a un partido, a un sistema de gobierno algo más islámico, con la Sharia, que son los preceptos religiosos que formarían parte de la legislación oficial. Esto es lo que aparentemente puede llegar a ocurrir. Igual el tema está muy complejo en Egipto, con muchos enfrentamientos, idas y vueltas. Y por último, antes de ir a escuchar algo de buena música, me quedo en Italia porque vieron, seguramente escucharon, que Mario Monti, el actual primer ministro o ex primer ministro, presentó su renuncia porque el partido de Silvio Berlusconi, que es la derecha, le retiró el apoyo. Bueno, es complejo siempre hablar del sistema parlamentario de Europa. En Italia es uno de esos países. Allí los primeros ministros tienen mucho poder. Hay un presidente, en este caso en Italia, Giorgio Napolitano, que vamos a decirlo así, no corta ni pincha, o al menos no gobierna. Es el jefe del Estado, pero no del gobierno. Eso está separado. Así como en Inglaterra el jefe del Estado es la reina y el jefe del gobierno es el primer ministro, en Italia el jefe del Estado es una figura diferente al jefe del gobierno. Mario Monti tenía una especie de apoyo desde hace 13 meses de los partidos de derecha, también los de centro y un poco los de izquierda. Ahora Monti ha renunciado, él es senador vitalicio en Italia, por ende no puede ser candidato a primer ministro, no se puede presentar elecciones, y además hay algo que no es menor, que es que no tiene un partido especial, no tiene un partido, porque él es un técnico, un hombre más cercano a los números, algo así como si acá habláramos de un ministro de economía, que durante estos 13 meses, con el apoyo de varios sectores, gobernó Italia. Él dice que todo está muy bien, de que desde que él gobierna la economía mejoró, Italia se estabilizó, y ahora acaba de hacer un llamado, una conferencia de prensa en la que explicó que él no se puede candidatear porque es senador vitalicio, por un lado, por otra parte no tiene un partido político, pero que si algún partido político lo quiere, Bueno, él podría volver a asumir el cargo de primer ministro si alguien lo llama. No sé, me suena muy parecido a lo que en algún momento ha pasado a lo largo de la realidad argentina más de una vez, ¿no? Los que se autoproclaman. Los que dicen, acá estoy yo, si me quieren yo vengo, yo me hago cargo. ¿Qué ocurre? Monti no tiene partido, entonces quiere que algún partido, bueno, adhiera a su proyecto. Bueno, pienso en Cavallo proponiéndose en 2001 acá en la Argentina, ¿se acuerdan? Cuando de la Rúa no sabía qué hacer y Cavallo salía en los diarios y decía, bueno, si a mí me necesitan, yo vuelvo, yo acá estoy. Pienso en Labaña, cuando la Unión Cívica Radical lo presentó como candidato a presidente, a Labaña, que nunca había tenido ninguna participación ni militancia dentro de un partido centenario, que creo que fue la primera vez que presentó a alguien que no forma parte de la base del partido. Y bueno, lo de Monti es parecido, ¿no? Está buscando un partido político que lo apoye, aunque y que lo pueda luego de ganar convocar como primer ministro, aunque dicen que solamente los partidos de centro conseguirían, según algunas encuestas, el 15% de los votos, aun cuando Mario Monti esté como figura ahí. Se cree que podría llegar a ganar por primera vez en bastante tiempo en Italia Pierluigi Bersani, que es el candidato de centro izquierda y que tiene la mayoría de las intenciones de voto. ¿Qué va a pasar con Monti, que ahí está tirando y aflojando porque quiere quedar bien un poco con la centro izquierda que algo lo apoyó? Está bastante enojado con Berlusconi, no quiere... Quiere tener algún tipo de respaldo político, votos. Bueno, es una situación bastante compleja la de Italia. Pero bueno, Italia sabemos que en muchos aspectos se parece bastante a nosotros en lo cultural. Y me llamó la atención en esta información de una conferencia de prensa cómo se maneja la política. Bueno, un candidato que no tiene partido, alguien que quiere que renuncia pero que quiere volver. Y que bueno, si a alguien le gusta lo que yo hago, llámenme, yo acá estoy. Que habla también de cómo se ve, digamos, cómo, reitero, frase del Redondel, cómo en todas partes se cuecen sus habas y muchas veces ocurren situaciones bastante bizarras en muchos lugares, en muchos países, incluso aquellos en los que creemos que no pasa nada, o todo es perfecto, o todo está bien, y que nosotros somos un desastre. Bueno, en todas partes siempre hay algo. Porque bueno, hablábamos de Berlusconi, ¿no? Como un personaje muy extraño, muy bizarro. Pero bueno, Monti era un tipo serio, era un tecnócrata, un economista, un docente, un tipo que venía con otro perfil, y ahí lo tenemos buscando a alguien. Vamos a escuchar música que llega desde Italia, con una joven que canta muy bonito, una de las canciones que está en los primeros puestos de los charts en Italia en estos momentos. Sobre el final les cuento un poquito más, a ver qué les parece esta muy linda balada cantada, obviamente, en italiano. Non c'è fortuna, non c'è destino, non c'è sorpresa per me. Non c'è vittoria, né aspirazione così importante per me. Non c'è bellezza, frase ad effetto o un'assoluta verità. Ma c'è un istante nell'universo, attimo eterno, in cui mi sento unica. Perché niente è come te. Serve intento né sacrificio, una tentazione per me. Desiderare, voler sparire, resta un ricordo per me. Non serve dolore, normale attenzione, quella che riservo a te. Anche il silenzio che sento dentro, quando mi avvolge, diventa musica. Perché niente è come te. Estamos escuchando a esta joven Chiara Galeazzo. Acaba de lanzar su carrera en este 2012 en Italia, que después de ganar el programa X Factor, algo así como un Operación Triunfo, estos programas de concursos. Tiene muy linda voz la joven Chiara Galeazzo, que nació en Padova el 12 de agosto de 1986. Esta es una de sus primeros, es el primer éxito que tiene, que forma parte de su primer álbum, Due Respiri. Chiara en el redondel. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a Abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. Un donante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que no alcanzaba, fueron a llamar a otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple: donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Doná sangre, dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Algunos tienen dos caras, nosotros solo una línea. Una sola línea. El Redondel. Redondel. Bien, último bloque del programa. Nos quedan 7 minutos para terminar este encuentro del Redondel, válido entre el 23 y el 30 de diciembre de 2012. Como en el primer bloque, te recordamos que nos podés visitar, sintonizar, escuchar en www.elredondel.com.ar, en m.elredondel.com.ar, que es nuestra versión móvil. También seguirnos a través de @elredondel en Twitter o en facebook.com/elredondel. También estamos en Google Plus, estamos en Skype como El Redondel. Nuestro correo electrónico es elredondel@yahoo.com.ar o en el viejo Messenger que está por desaparecer. Somos elredondel@hotmail.com. Como verás, es fácil encontrarnos en la red de redes, seguirnos, escucharnos. También varias emisoras incluyen en su programación este ciclo, semana tras semana. Si quieres saber si en tu ciudad, en tu pueblo, en la provincia en la que vivís, aquí en la Argentina, El Redondel está disponible, podés escucharnos, y en qué día y en qué horario, te fijas en nuestra página. Ahí está el detalle completo de las emisoras que incluyen en su aire este programa. Y también podés descargarnos, oírnos online desde tu teléfono. Mientras tengas una conexión a internet, podés oírnos sin ningún problema. Vamos con un repaso por algunas otras noticias que vamos a estar siguiendo, que deberíamos seguir en esta semana. Por supuesto, lo que está ocurriendo con el volcán Copahue en el límite entre la Argentina y Chile. Afecta a la región del Biobío del lado chileno, a la provincia de Neuquén fundamentalmente. De este lado hay alerta rojo de un lado, naranja del otro, y habrá que prestar atención a esto, que es realmente preocupante porque afecta a las economías y la población, obviamente, civil de las regiones. Lamentablemente es una de las zonas volcánicas más activas del mundo, la cordillera de los Andes, y lo que pasó en Villa Langostura hace no mucho tiempo es un buen ejemplo de cuánto pueden complicar el desarrollo cotidiano de la vida en esas zonas. También vamos a seguir hablando del ABL, de los aumentos que en algunos casos llegan al 400% según algunas denuncias de comerciantes en la ciudad de Buenos Aires. Sería interesante ver si realmente aumentó tanto el costo, se le está pagando tanto más a la gente que barre y que limpia, aumentaron lo que se necesita para limpiar, o bueno, si hay un fin recaudatorio, qué se reemplaza, qué ingresos se reemplazan del gobierno de la ciudad por esta nueva ingreso de dinero que implica un aumento tan amplio, que en algunos casos, bueno, como esto que estamos marcando, supera ampliamente la inflación, no la del gobierno, sino la inflación de consultoras opositoras. Así que me parece que este es un tema que sin dudas le está complicando bastante la vida a Mauricio Macri en estos días. También hablaremos o analizaremos o discutiremos las compras, las vacaciones, cuánta gente está viajando o va a viajar sobre este diciembre y enero en todo el país, y si las compras en los shoppings, en los supermercados aumenta, baja. Veremos los números de CAME, los números de los shoppings de distintas agrupaciones de consumidores. Me parece que esto va a ser interesante también para tener un panorama de ¿a dónde va el dinero? Bueno, vieron que el gobierno limitó el cobro del impuesto a las ganancias sobre los aguinaldos, así que si esto va al consumo y se genera más actividad económica, ¿qué pasa con también finalmente en este verano en el que ya se evidencia la imposibilidad de comprar dólares como el anterior, o que se ha complicado muchísimo la compra de dólares, si hay más turismo interno y cómo esto influye o no en la economía? Será uno de los temas de la semana que sigue y de la que viene. Y por último, ya para terminar el programa, me gustaría realmente que los colegas periodistas de los diarios, de las revistas, de la radio, de internet, se pongan de acuerdo, averigüen bien, investiguen bien y nos aclaren a los ciudadanos y a nosotros, al resto de los periodistas, bueno, ¿qué ocurre con el tema del predio de la Rural? Porque ¿es una expropiación o es la anulación de una venta? El gobierno nacional plantea que se anuló un decreto por el que se vendía en el año 91, se había vendido la Rural, o sea que estaríamos hablando de una anulación de venta. Algunos medios hablan de expropiación. Sería interesante definir cuál es la palabra correcta. El uso de una idea o de la otra definitivamente marca el punto de vista que tienen algunos medios y algunos periodistas sobre el tema, y a favor y en contra de quién están, pero lo correcto es lo que es. Y estaría muy bueno definir si hay una expropiación. Si hay una expropiación, tiene que haber un decreto que diga, que mencione la palabra expropiación. Si no, bueno, quizás sea una anulación de venta. No significa que yo esté diciendo que esté bien o mal la anulación de venta o la expropiación. Eso será otro tema interesante para discutir. Obviamente la gente de la Rural no estará a favor, el gobierno estará a favor. Aparecerán los enfrentamientos políticos, económicos, reclamos judiciales. Pero por lo pronto lo que es lo que es. Si es una expropiación, es eso. Si es una anulación de venta, es otra cosa. Y estaría bueno que los medios seamos técnicos en decir concretamente lo que dice el decreto, qué es lo que se ha definido. Después se verá con qué intencionalidad política, consecuencias, vínculos, conflictos, todo esto genera, y si está bien o mal, y que resuelve también la justicia, donde seguramente la Rural estará apelando en los próximos días. Quizás en el próximo programa hablemos un poco más de esto según cómo venga la historia. Ahora nos vamos, se acabó el programa. Feliz Navidad, simplemente felicidades, pasen una gran Nochebuena, una mejor Navidad, y nos encontramos en 7 días. Mi nombre es Nicolás Elevi. Buena semana, chau chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel, periodismo circular.